Sí, señor. Bueno, primera vez también que suena Big Big Big Big Train en el podcast. Y aquí sí te tengo que decir que estoy de acuerdo contigo en todo. Pues, así como no soy fan de Steven Wilson, pero sí lo soy de Big Big Train. Siempre estoy pendiente de qué es lo que van a sacar. Estos son, si se quiere, están Workaholics o más que Steven Wilson, porque hay años donde sacan, pues entonces un disco en vivo, otro en estudio, en el intermedio sacan un EP. Sí, realmente, y cada uno tiene su banda. Sí. Y sí, Sí. estoy de acuerdo contigo. Excelente, y te agradezco mucho que hayas traído a Vivid Train para el podcast. Bueno, continuamos. Siguiente tema, por favor, Meni. Mira, vamos a escuchar ahora algo totalmente diferente a James Taylor. James Taylor, por cierto, lo aprendimos todos nosotros, bueno, es una figura internacional famosa, pero la primera persona cercana a mí que me dijo que le encanta James Taylor es Pedrito Castillo, a quien también le mandamos un saludo, así como a todos los panas de la logia del rock progresivo que nos encontrábamos, que nos conocimos en los años, a final de los 90, comienzos, hace 20 años, entre el 2000 y el 2005 coincidíamos en las tiendas de música. Y en la época en que yo también iba a esas tiendas a venderlos, a llevar los tickets para la venta, los conciertos, y ahí nos en casa de Felipe Martins, y ahí bueno, fuimos armando el grupo que empezó a viajar a festivales, al Near Fest, y bueno, forjamos una amistad que se mantiene hasta hoy en día. Entonces, continuando con el tema que vamos a escuchar ahora, vamos a escuchar a James Taylor con una pieza muy especial, se llama You've Got to Be Careful in Talk. Esa pieza es de los años 40. Cuando termina, es del año 48, compuesta y estrenada en el año 49 en el musical South Pacific. El musical South Pacific se trata del conflicto que tienen dos parejas que en la época, o sea, está ambientada en el final de la Segunda Guerra Mundial. Cuando ocurrió que muchos marineros o muchos soldados norteamericanos, cuando regresaban de la Guerra del Pacífico, de haber estado en esas islas alrededor de las Filipinas, del sur del Pacífico, cerca de Japón, etcétera, cuando regresaban a Estados Unidos, regresaban con novias o esposas. Y eso creaba, en un país que todavía, donde había un racismo todavía fuerte, como Estados Unidos, creaba un conflicto importante. Entonces, también era la época del macartismo, de la persecución hacia los comunistas. Entonces, los judíos que escribían obras de Broadway, como Rodgers y Hammerstein, que era una pareja de compositores de obras de musicales y de canciones maravillosas, cuando idearon hacer este musical South Pacific, que es uno de los más famosos de la historia, y ellos primero se habían hecho famosos unos años antes con Oklahoma, que rompió muchas barreras y que fue considerado el primer musical integrado donde danza, voz y tema e historia estaban realmente compenetrados y eran serios. De repente aparece Oklahoma y rompe muchas barreras y luego hacen Carrusel y tiene también muchísimo éxito y sacan South Pacific. Y South Pacific tiene del racismo y de la integración racial. Y eso pegó, eso fue fuerte en Estados Unidos. La gente del sur se quejó y la gente en Boston y en otras ciudades relativamente conservadoras. Se quejaron, entonces, sin embargo, ellos dijeron, no, el tema, este tema no se puede, no lo podemos sacar, este tema es precisamente el tema, este es el tema por el cual hicimos la obra y sin este tema no hay obra de teatro. La obra se llama, la pieza entonces se llama You've Got to Be Carefully Taught y consiste en un diálogo que existe en la obra donde una persona le dice a la otra, no, el racismo, tú no naces con el racismo, porque hay una persona, un personaje de la obra que dice, no, es que yo no me puedo quitar el racismo porque yo lo tengo en la sangre, lo tengo desde que nací. No, y el tipo le responde, no, eso no es así. El racismo se aprende y la letra es muy bella, vale la pena que la busquen. La letra consiste, dice, el racismo te lo van enseñando poco a poco, te lo van inculcando en tu pequeño oído infantil y te enseñan a odiar, y tú aprendes a odiar lo que tus padres odiaron y a la gente por su color de piel, etc. Es una letra muy interesante. Pero curiosamente estuve leyendo en estos días que también hay algo intrínseco en esa música, y es que los judíos como Rodgers y Hammerstein en la época del macartismo estaban siendo acusados de comunistas. De hecho, por esta obra fueron acusados de comunistas, y ellos, al contrario, ellos formaban parte de una intelectualidad judía bastante asimilada al mainstream norteamericano, que trataba de defender, de alegar que defendían los principios de la igualdad que están en la Constitución norteamericana, y que por eso, y que esa era la mejor manera de defenderse contra el comunismo. Así que hay como muchas lecturas para hacer a una pieza y a una obra de teatro tan importante como South Pacific, y a esta pieza en particular que vamos a escuchar. You've Got to Be Carefully Taught, por James Taylor, de la obra de teatro South Pacific de Rodgers y Hammerstein, año 1948. Taught from year to year, it's got to be drummed in your dear little ear. You've got to be carefully taught. You've got to be taught to be afraid people whose eyes are oddly made, and people whose skin is a different shade. You've got to be carefully taught. You've got to be taught before it's too late, before you are six or seven or eight, to hate all the people your relatives hate. You've got to be carefully taught. You've got to be carefully taught. Que decir que cuando vi el set list me pareció, fue la primera sorpresa que me vino, ¿no? Caramba, ¿qué hace James Taylor aquí? Pero ahorita que explicaste la razón, me quedó muy claro. Y tengo que decir también que si James Taylor me sorprendió, pues mucho más me sorprendió este tema que viene ahora y estos artistas que vienen ahora. Ok, bueno, sí, cómo no, te los menciono. Mira, para mí, yo no diferencio, o sea, yo no soy fanático del rock progresivo, yo lo llamo más bien música progresiva. Y ahí cabe todo, ahí cabe música venezolana, jazz, música clásica. Yo no diferencio mucho los géneros. Los géneros ayudan a que uno entre a una tienda y sepa por dónde buscar la música que a uno le gusta. Ajá. Pero en sí, etiquetar la música es algo que a mí siempre me... A mí no me gusta. Hay varias cosas que no me gustan. No me gustan los premios, los Grammy, los Oscar, los Tony, los Emmy. No creo mucho en eso. Y tampoco creo en las etiquetas. Entonces me parece que la música o es buena o es mala, y eso es también muy subjetivo. Entonces para mí debe tener ciertos valores de autenticidad, una cierta intelectualidad. O sea, no me gusta algo que sea puro ritmo simplemente porque sea bailable. O sea, yo fui muy poco a discotecas, a las discotecas de moda, ese ambiente de entrar a un lugar ruidoso donde había una música con un ritmo machacante y la gente bailando y no poder conversar o no poder disfrutar, o sea, de la manera que yo creo que es disfrutar. No, nunca creí mucho en eso. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a escuchar es tan progresivo como lo más progresivo que hayamos oído en el programa hasta ahora. La banda la agrupación que ha liderizado, que ha sido la columna vertebral del renacer de la música venezolana en los últimos años, es C4 Trío. Y C4 Trío son tres cuatristas virtuosos, cada uno con su personalidad musical y con su sonido particular, que han hecho música maravillosa, han ganado premios importantes y han sido reconocidos cada vez más. Tuvieron que emigrar y tuvieron que recomenzar sus carreras, pero entre las cosas interesantes que cada uno hizo por separado está este proyecto. Este es el Tuyero Ilustrado, salió por ahí por el 2016-2017, y es un dúo de Eduard Ramírez, uno de los cuatristas de C4 Trío, y Rafa Pino. Y ellos lo que hicieron fue rehacer, o sea, o basar su música en el joropo tuyero. El joropo tuyero se diferencia del joropo venezolano llanero, en que el arpa tiene cuerdas de metal. Aparte de que la rítmica y las letras de las canciones, los temas son un poco diferentes, pero lo más notable musicalmente es que el arpa tiene cuerdas de metal, entonces eso le da un sonido muy particular. Pero Eduard Ramírez no toca el arpa, lo que toca es cuatro. Entonces lo que él hizo fue experimentar y le cambió las cuerdas normales del cuatro a cuerdas de metal. Y Rafa Pino empezó a componer piezas de joropo tuyero, pero muy, muy, muy ingeniosas, unas piezas maravillosas. Y esta es una balada, esta es la pieza que ellos mismos llaman una balada tuyera. Está tocada, es simplemente voz de Rafa Pino. Rafa Pino, uno de esos cantantes que tú lo oyes y dices, wow, esto no es una voz simple, esto es un instrumento musical que hecho con cuerdas vocales y con digitación de su parte, pero me encanta. Rafa Pino es un cantante excelente, y Eduard Ramírez, maravilloso cuatrista. Los dos viven hoy en día en Colombia. Imagínate, ¿cómo, qué puedes hacer tú con el arpa, perdón, con el joropo tuyero en Colombia? O sea, es un gran reto para los músicos venezolanos reinventarse y volver a despegar musicalmente en el exterior. Eduard pertenece a C4 Trío todavía, pero C4 Trío, los demás músicos viven en Estados Unidos, en diferentes ciudades. Entonces, Eduard es el único que está en Colombia, pero allá está también Rafa Pino. Ojalá que ellos inventen algo bueno por allá. Mientras tanto, nos deleitamos con esa música maravillosa que hicieron en el 2016, 2017, 2018, que fue el Tuyero Ilustrado, y la pieza Claro de Luna, que es una balada tuyera que vamos a escuchar a continuación. Yo no te vi venir, tampoco te esperaba. Me demoré en partir y apenas di la vuelta, ahí mismo estabas. De súbita sorpresa, ingenua y distraída, tan solo al ver tus ojos caí en la cuenta, te conocía. Me volví tu lucero y tú mi claro de luna, sin titubear, sin más, sin cuestionar, sin plan, sin razonar, sin un rumbo certero. Sobraron las palabras, la ajenas olvidadas, innecesarias, entre tanta magia, el tiempo acalla, su aguja falla. Me invade la ternura al verte distraída, ausente y pensativa, sobrevolando en las alturas. Cuando la luz te alcanza, pícara sonreída, se me acomoda el día y me contagio de tu esperanza. Contigo nada falta, contigo no hay misterios y no hay alarmas, contigo estoy completo, no hay plan secreto y no hay fantasmas. Termina la novela, se acaba la nostalgia junto a mis penas, resplandor de velas, esos tus ojos de amor me llenan. Sueltes, yo no pienso soltarte, ni en un millón de años, ni en otra vida, pienso perderte. Escribe nuestra historia, así nos la sepamos de memoria, para contarla, pa' compartirla, pa' no olvidarla. Me imagino de viejo, tomado de tu mano sin complejos, caminando ligero, tú mi claro de luna y yo tu lucero. Tenemos pendiente, León, hacer un podcast de música venezolana, no solo de, como dice Manny, progresivo, sino de todos los géneros. Ya tuvimos algunos artistas venezolanos en el especial de rock y pop en español, pero tenemos que hacer uno de todos los géneros de música venezolana, y ahí tiene que estar seguramente C4 Tribu. Por cierto, le mando un saludo a nuestro compañero Juan Cova, que... también es muy fan de Eduard Ramírez, y me mandó por ahí un tema y me hacía ese mismo comentario, el de las cuerdas de metal del 4 de Eduard Ramírez. Así que un abrazo para Juan. Bueno, Manny, antes de que presente el siguiente tema, se lo quiero dedicar, si tú me lo permites, a mi hija Alejandra, que es súper fan de esta banda que va a sonar ahora. Adelante, Manny. Bueno, te cuento un poquito cómo llego yo a esa banda, por qué la incluí, etcétera. Cuando en 2001, 2002, por ahí, yo empecé a interesarme por traer Deep Purple a Venezuela. Y entré en contacto, como te decía anteriormente, las páginas web eran muy democráticas, uno podía accesar acceder a información en las páginas web de bandas poco importantes y conseguir buena información. Y entré a la de Steve Morse y... al manager de la banda Dixie Drex, que era la banda a la que pertenecía Steve Morse, me dice: ok, ya te voy a poner en contacto con Deep Purple, con la gente que maneja Deep Purple, pero mientras, mira, te interesa llevar a Venezuela, ya que me llamas desde Venezuela, interesado por llevar bandas, ¿te interesa Dream Theater? Y yo le digo: oye, no lo sé, por ahora no conozco a Dream Theater mucho, la he visto en las tiendas y tal, la tienda de Tomomi Nishimura, un amigo nuestro. En la tienda de Tomomi la he visto, pero bueno, no, voy a averiguar. Entonces le digo eso y termino el contacto de email y voy y oye, la banda me gustó. Ya yo conocía la música de Jordan Rudess, del tecladista, porque me había impresionado mucho los discos que él había grabado con Rod Morgenstern y que eran, sonaban a Emerson, Lake y Palmer de la mejor manera posible, tenían esa misma energía que no había en un grupo de teclados y batería desde la época de Emerson, Lake y Palmer, no la había visto hasta entonces, y Rudess y Morgenstern tenían esa energía. Y cuando él entra a Dream Theater y me ofrecen traer a Dream Theater a Venezuela, bueno, me pongo a averiguar un poco y la banda me gustó. Entonces le escribo al tipo, mira, sí me interesa Dream Theater, ya averigüé más y me interesa. Y el tipo no responde. Entonces un mes más tarde, mira, que sí me interesa Dream Theater, y el tipo no responde. Y así me fue, así se me fueron 4 años. O sea, 4 años más tarde me escribe un tipo, mira, yo sé que tú llevas años tocando la puerta para traer a Dream Theater a Venezuela, y por fin Dream Theater va a ir a Latinoamérica. Lo voy a llevar yo a todo el... Yo fui el que organizó el Rush in Rio, que fue un concierto, una gira de 3 conciertos en estadios de Rush, que fue súper exitosa. El tipo me dice, yo soy el que hizo Rush in Rio, yo voy a llevar a... voy a traer a toda Latinoamérica, yo mismo voy a hacer los conciertos en cada país, menos Venezuela, que lo puedes hacer tú si quieres, ya que sé que has estado detrás de esa banda. Y yo, wow, qué maravilla. Entonces ahí fue que empecé a trabajar con Profit Producciones, porque yo, Dream Theater era una banda, yo creí que era para un público de 2.000 personas, y resultó que alquilamos el Poliedro y metimos ahí 5.000, 6.000 personas, no me acuerdo la cifra exacta. No lo llenamos, pues el Poliedro es muy grande, ahí cabían 9, 12 mil personas, pero pensando yo que era una banda para 2.000 personas, haber vendido 5.000 o 6.000 tickets fue un gran éxito. Y no solo trajimos a Dream Theater en esa oportunidad, los trajimos de nuevo en el 2008 y de nuevo en el 2010. Y yo hice una amistad en ese lapso, y aún desde antes, desde la época de esos conciertos de... ¿cómo se llama? Desde que había escuchado de que Jordan Rudess trabajaba con Rod Morgenstern, los había tratado de traer... pero me agarró el September 11 en el 2001, ¿cuándo fue? ¿En qué fecha? En el 2001, y no los pude traer. De ellos, y mantuve una buena amistad. Y además entonces de que vino con Dream Theater, lo traje en otras 2 oportunidades. De hecho, él estrenó una pieza, su primera pieza sinfónica, la estrenó por sugerencia mía, porque lo había convencido de que aquí había un sistema de orquestas de Gustavo Dudamel. Él había escuchado de Dudamel. Y le dije que aquí había un sistema de orquestas y que en Venezuela funcionaban las orquestas muy bien, lo cual era muy cierto en ese momento. Por suerte sigue siendo parcialmente cierto. Y bueno, él estrenó en el 2010 su primera pieza sinfónica. Entonces, bueno, Dream Theater ha sido una pieza de un en el rompecabezas de las bandas que yo he traído, son varias piezas con el nombre Dream Theater muy, muy importantes. Y aquí vamos a escuchar una pieza muy, muy bonita que se llama Solitary Shell, del disco Six Degrees of Inner Turbulence. Creo que, si no me equivoco, es del 2002. Es una pieza bastante progresiva, empieza con una guitarra acústica y luego se van sumando los demás instrumentos. Jordan Rudess hace varios sonidos diferentes con el teclado, y hay un solo hacia el final, hay un solo de piano bien bonito, y luego combinado con la guitarra de Petrucci y un trabajo de batería de Portnoy maravilloso. Así que una pieza que tiene todos los elementos de las buenas piezas de Dream Theater, pero por suerte sin el elemento más heavy metal que creo que a ninguno de nosotros nos gusta tanto como el lado progresivo de Dream Theater. Así que con ustedes Solitary Shell, dedicado también entonces a la hija de Ángel. Cared much to be held instead. Eventually he would decline into his solitary shell. As a boy he was considered somewhat odd, kept to himself most of the time. He would daydream in and out of his own world, but in every other way he was fine. He's a Monday morning lunatic, distant from time to time. Estar muy contenta. Por cierto, ella me acompañó, Meni, a esa presentación, a esa charla que tú diste en Hebraica sobre los judíos en la música. Ah, qué chévere, sí, ok. Ella estaba bueno. Sí, bueno, curiosamente, la razón por la que estoy hablando hoy no solo de rock progresivo, sino también un poquito sobre el teatro y sobre música que ha sonado en obras de teatro, como la que escuchamos antes de James Taylor, o que cantó una versión actual James Taylor. Esa de James Taylor, por cierto, es un disco que acaba de salir hace un mes, pero la pieza, como les dije, es de los años 40. Y la razón por la que incluyo hoy música de piezas de los musicales históricos de Broadway es porque estoy un poquito profundizando esa parte de la charla. O sea, quiero en la charla yo menciono así como tangencialmente la historia de los musicales de Broadway, pero estoy preparando lo que sería una charla completa sobre ese tema. Muy bien. León. Con el tema este Solitary Shell, quería solamente resaltar una similitud que siempre tuve, no sé si en verdad existe o no existe, con el tema de Peter Gabriel, Salisbury Hill, que hasta los títulos parecen similares, pero en la estructura hay algo similar en la melodía. Y de paso es bueno resaltar que el tema Solitary Shell trata también el tema de personajes que tienen trastornos, problemas mentales o trastornos de su comportamiento con la sociedad. Quizás este es un personaje que sufre de problemas de locura o de esquizofrenia. Así que a similitud con el tema Pare Allá que pusimos antes de Steven Wilson, es también un poco del rock depresivo o personas que están atravesando problemas de relaciones con la sociedad. Sí, no había pensado en ninguna similitud del tema, pero bueno, es posible, voy a oír el tema de Peter Gabriel a ver si encuentro eso que tú encontraste, muy interesante. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Qué viene ahora, Manny? Mira, la que viene ahora es una pieza de Joe Satriani que se llama Cherry Blossoms. Con Satriani también tengo varias historias de sus visitas a Venezuela. Satriani lo llevamos a comer la primera noche, yo siempre traté, cuando yo traía músicos que a mí me gustaban, que a mí me interesaban, de los que yo era fan, los traigo o no los traiga. Cuando tú traes un artista, no importa si te gusta el género o no, tú eres un profesional que vendiste entradas para un concierto y tienes la obligación, como comenté al principio, de que la gente esté contenta cuando vaya y se siente en su butaca y disfrute su concierto. Pero tuve la suerte de que muchos de los artistas en los que tuve que ver con su venida a Venezuela, que eran artistas que a mí me gustaban. En el caso de Satriani, yo tenía unos cuantos discos de él cuando vino a Venezuela. Entonces, como sabía que era un virtuoso de la guitarra, quise que conociera la música venezolana y lo llevé a un restaurante que solo abría al mediodía, pero lo alquilé para que abriera en la noche. Entonces tuvimos el restaurante, era un pequeño restaurante en Altamira, y lo tuvimos para nosotros. Y tocó un trío venezolano de cuatro, bajo y flauta, no me acuerdo. Era un trío de música venezolana. Y le encantó a todos los músicos, la banda de Satriani. Satriani siempre se ocupó de tener excelentes músicos en su banda. Y unos años más tarde volvimos a traer a Satriani, esta vez con G3, con el espectáculo de G3, de los tres virtuosos guitarristas. Eran John Petrucci, de Dream Theater, estaba Steve Morse y el propio Satriani. Pero además vino un cuarto guitarrista virtuoso, que es uno de mis músicos favoritos y buen amigo nuestro, que es Mike Keneally. Desde hacía 10 años yo venía siguiéndola, o 15 años yo venía siguiendo la música de Mike Keneally, que fue miembro de la última banda de Frank Zappa, y lo vi en vivo varias veces y lo conocí, y después vi varias veces de nuevo a Satriani en diferentes países y siempre iba al camerino y conversaba con ellos y conversaba con Mike Keneally, así que Mike Keneally es... Oye, además, Mike Keneally tuvo una vez un gesto muy lindo, que iba a sacar un disco en el 2017, un disco nuevo, y me lo mandó, me escribió un email: mira, aquí te mando la música de mi próximo disco para que la oigas y me des tu opinión. Y eso, oye, imagínate ese honor, un disco magnífico, por cierto. Entonces, esto es de Joe Satriani, de la época en la que tocó con... En la época en la que Mike Keneally estaba en su banda, que fue justo, que fue desde, durante 9 años estuvo Mike Keneally ahí. Cuando vino fue como en el 2011 o 2012, esto es del 2017. La pieza se llama Cherry Blossoms, de Joe Satriani. señor, Joe Satriani, pues uno de los grandes de la guitarra. Yo recuerdo ese espectáculo del G3 Meni, ese fue el que fue en el estacionamiento, perdón, del estacionamiento del edificio al Nacional, ¿no? Sí. Ajá, ese sí, tal cual. Sí, era un problema para parar el carro, era un desastre la parte que no tenía nada que ver con el concierto, ¿no? Pero para parar el carro era bien, bien complicado. Es posible. No, y te voy a explicar, no solo para parar el carro, para parar el avión en el que vinieron. Te explico qué pasó. Cuando Satriani y G3 estaban llegando a Venezuela, ellos venían desde Chile, creo. Y yo les había organizado también una cena con C4 Trío. Tenía todo un plan para que oigan música venezolana, para que escucharan a C4 Trío. Y cuando van a aterrizar en Caracas, había en Maiquetía, el clima era terrible. Y le cae un rayo en Maiquetía, cuando faltaban 200 metros para tocar tierra, le pega un rayo al avión y el avión se estremece y el piloto decide levantar vuelo, que no podía aterrizar en esas condiciones. Wow. Levanta vuelo, da una vuelta y va a aterrizar por segunda vez, y algo que es por ley de probabilidades muy poco posible, le pega un segundo rayo. Y el tipo tiene que volver a levantar vuelo. El piloto levanta vuelo nuevamente y decide que en Caracas no puede aterrizar. Yo estaba en el aeropuerto esperando a los músicos. Como te decía, cuando los músicos me gustaban, yo no es que mandaba a unos choferes y una camioneta a recogerlos. Iba yo mismo al aeropuerto. Entonces, estoy yo en el aeropuerto viendo la pizarra a ver qué dice. Y veo que se apagan las luces del vuelo mío y no dice ni llegó ni demorado. Normalmente un vuelo solo tiene esas dos opciones, o ya llegó o está demorado. Cuando apagan las dos luces, la de demorado, que no, ni es llegó, ni es, yo digo, bueno, se cayó el avión. O sea, ¿qué otra explicación hay? Porque o es demorado o ya llegó. Si no es ninguna de las dos, el avión se cayó. Entonces, llamo, empiezo, tenía en mi teléfono, el teléfono del manager de Satriani, le escribo un mensaje de texto a ver si le cae, no sé. Y si le cae, me dice, mira, desviaron el avión le cayeron dos rayos, estamos en una ciudad que se llama Maracaibo, y tal. Y yo digo, wow, qué terrible, porque LAN Chile, que era la aerolínea, no tiene operaciones en Maracaibo. Así que ahí no hay nadie que repare un avión al que le cayeron dos rayos. Porque eso no es que aterrizas y le limpias el vidrio y ya puede despegar. Eso hay que hacer una buena revisión. Claro. Y yo, de hecho, en G3 ahí estaba Steve Morse, que es piloto. Entonces yo dije, pregúntale a Steve Morse cuál es el protocolo y que si ese avión va a poder volar mañana para traerlos a ustedes para el concierto. Y me dice, no, Steve Morse dice que ese avión no, tiene que ir a reparaciones importantes. Y digo, en Maracaibo, LAN Chile no tiene operación, no hay un buen taller que yo sepa. Así que ese avión, este concierto no sale con ese avión. Y el concierto es mañana, falta menos de 24 horas, me tengo que traer a esos tipos como sea. Entonces le escribí a un muchacho del club de fans de Dream Theater, como había dos músicos de Dream Theater ahí, yo sabía que él iba a venir. Y resulta, por suerte, que los dos muchachos que manejaban el club de fans de Dream Theater en Venezuela, que yo los conocía porque Dream Theater ya había venido varias veces a Venezuela, ellos los dos viven en Maracaibo. Ya uno de ellos no vive ahí, pero el otro sí. Pero en ese momento vivían los dos y le llamo a uno y le digo, ¿vienes mañana al concierto? Sí, hoy me compré mi ticket por la aerolínea Láser y mañana en la mañana me voy para el concierto en la mañana. Yo le digo, wow, hazme un favor, vete al hotel Maruma. Yo le había dicho, por cierto, a los músicos, oye, ojalá que los manden al Maruma, que es el mejor hotel que hay cerca, más o menos cerca del aeropuerto. Y me dice, sí, nos están llevando, después de dos horas en el avión metidos, de otras dos horas en el aeropuerto, nos están llevando a ese hotel Maruma que tú dices. Ok, llamo al muchacho este que era del club de fans y le digo, vete al aeropuerto, vete al hotel y en el Maruma vas a encontrarte un tipo de pelo cortico caminando nervioso de un lado a otro. Cuando lo veas, ese es el manager de Satriani. Y el tipo llega al hotel y lo ve. Y se sentó con el manager de Satriani. Ellos eran 20 personas, entre músicos y técnicos. Y compró con su tarjeta, porque compró 20 boletos aéreos para traerse a Satriani y a todos G3 a Caracas. Eso es una anécdota, eso es impresionante. Total que, y lo hizo súper organizadamente, el norteamericano, el manager de Satriani, trató de pasar su tarjeta y la tarjeta no le pasaba. Entonces este muchacho compró con su tarjeta de crédito, este muchacho venezolano, en esa época las tarjetas alcanzaban, qué diferencia, hoy en día no da ni para nada. Para nada. En los últimos años, para nada, pero en ese momento le dio para comprar 20 boletos aéreos y mandar, no solo eso, se quedó toda la noche, pues ya se hizo de madrugada hasta que pudo hacer eso, ¿no? Acompañó al aeropuerto a los técnicos, montó a los 13 técnicos en un primer vuelo de las 7 de la mañana, que era el vuelo que él tenía que agarrar, pero él lo perdió, y regresó al hotel y buscó a los músicos para que agarraran el vuelo de las 11 de la mañana. Así que al mediodía ya, o sea, desde las 8 de la mañana ya estaban aquí en Caracas los técnicos, y a las 12 del mediodía aterrizó Satriani con su banda y se pudo hacer el concierto gracias a este muchacho que era el presidente del club de fans de Dream Theater, que salvó el show. Tanto así que él en su página web todavía tiene, como en su página de Facebook, una foto donde G3, o sea, sus ídolos, lo están cargando en hombros. Y mira, es una de las Manny, muchas anécdotas. Te voy a decir algo, Manny. Este tipo de anécdotas como la que tú acabas de contar, por eso es que este podcast es diferente. Ese tipo de anécdotas no las cuenta ningún podcast por ahí. Así que gracias por haber traído ese recuerdo. Bueno, continuamos. Cuéntame qué va a sonar ahora. Ok, ahora vamos a escuchar una pieza de Sting muy conocida que se llama An Englishman in New York. Es una pieza que de 1987, donde Sting, cuando ya llevaba varios años fuera de haberse separado de Police, le estaba dando un toque jazzístico a su música y grabó con Branford Marsalis en el saxofón esa pieza. Y ¿cómo se llama? Bueno, es una pieza maravillosa que todo el mundo conoce, es una pieza de muy pop, pero al mismo tiempo es muy jazz. Y aquí tenemos a otro de los guitarristas, para interpretarla, tenemos a otro de los guitarristas de C4 Trío, Jorge Glem. Jorge Glem es un tipo que ha llevado el 4, es impresionante, yo tengo 10 años conociéndolo, o 12 años conociéndolo, él ha tocado en mi casa, ha tocado en muchos conciertos que yo organicé allá en Venezuela, tanto como con algunos con C4 Trío, otros con él, con Rodner Padilla, otros eventos en el Club Hebraica, o sea, de verdad tengo una relación de muchos años con Jorge Glem, y hoy en día también lo veo con frecuencia aquí en Estados Unidos, que él vive en Nueva York. Él fue el primero de los de C4 Trío que dijo, me voy a vivir a Estados Unidos, quiero vivir en Nueva York, y oye, ¿qué puede hacer un venezolano con un 4, no? Cargando un 4 para allá, y mira, ahí está tocando con todo el mundo, y está, bueno, hoy en día en su casa, lamentablemente, con este problema del coronavirus, pero Jorge ha estado, salvo por este problema del virus, ha estado sumamente ocupado, grabando con muchísima gente, está agarrando vuelo, por suerte, igual que los demás músicos de C4 Trío, y el año pasado, a comienzos del año, sacó un disco que se llama Stringwise con César Orozco. César Orozco es un músico cubano que vivió 10 años en Venezuela, se casó con una venezolana, se metió de cabeza en el ambiente musical venezolano y formó parte de esa movida de músicos maravillosos que hay que interpretan la música venezolana y el jazz de manera magistral. Después de 10 años en Venezuela se vino a vivir a Estados Unidos y a seguir sus estudios, y oye, ha progresado muchísimo, y estos dos virtuosos, César Orozco en el cubano-venezolano, en el piano, y Jorge Glem en el 4, sacaron un disco extraordinario, que para mí es el mejor disco, es mi disco favorito del 2019. Ojo, oí decenas de discos en el año 2019, pero para mí el disco que ellos dos sacaron es mi favorito, y escogí esa pieza de Sting llamada Englishman in New York. Van a apreciar en ella no solo los vuelos y los pasajes jazzísticos de César Orozco, magníficos, sino Jorge Glem haciendo una cantidad de pirotecnia cuatrística increíble, hace unos efectos de percusión, o sea, hace la rítmica, hace la parte de melódica, pero sobre todo a mí me encanta cuando hace ciertas cosas que nunca he escuchado a nadie, a ningún cuatrista hacer. algunos efectos de sonido que él hace con las uñas, que nadie más hace, y cuando toca el cuatro como si fueran congas, o sea, hay pedacitos en que uno dice, oye, eso debe ser unas congas, y no, son las cuerdas del cuatro, o a veces cuando golpea la madera del cuatro. Así que vamos a escuchar entonces en Englishman in New York con Jorge Glenn y César Orozco. Thank you. excelente tema. Y bueno, un virtuoso Jorge Glem. León. Sí, muy bueno este tema. Casualmente, hace una semana grabamos un podcast dedicado a algunos artistas virtuosos. Y Ángel trajo un disco de Michel Camilo con Tomatito. Y yo le estaba comentando que rara vez la combinación de piano con guitarra daba buenos resultados. Y en el caso de estos dos músicos, Michel Camilo y Tomatito, le dio tan buenos resultados, donde no solo tocaron música con influencia de del flamenco, sino también de artistas latinoamericanos, músicas de compositores de cine, combinando jazz con el jazz afrolatino y la música flamenca, de una manera tan formidable que fue algo muy especial. Y casualmente hoy Meni nos trae no solo piano con guitarra, sino piano con cuatro, algo que prácticamente no se había visto nunca de una manera tan, tan extraordinaria como la que presentan estos dos personajes. Así que muchas gracias, Meni, por traernos este disco. Y yo había escuchado algunos temas anteriores de ellos recientemente, como un Zumba que Zumba y otro tema de otro joropo, que ahorita no recuerdo el nombre, que también lo tocaron ahí entre ellos. Muy, muy virtuosos los dos, con un talento enorme. Así es. Meni, una pregunta. Tú, cuando estabas hablando de Slash, dijiste de que tú tenías la duda de que si te ibas a encontrar con una diva, ¿no? Mi pregunta es, ¿alguno de los artistas que tú has traído en todos los años que estuviste en la profesión salió con alguna petición extraordinaria que tú no te la esperabas? Mira, qué sé yo, yo quiero en el camerino una caja de champaña y quiero flores y quiero esto y quiero desayunar con sushi. Coméntame eso. Mira, hay algunas particularidades. En todas las bandas que he traído hay un vegetariano. Eso siempre fue una constante, sea una banda de 5 personas, recuerda que uno no trae solo la banda, sino la banda más los técnicos. Y más algunos, el manager, depende del tamaño de la banda. Cuando viaja una banda como Rush son 80 personas, por lo menos. Pero cuando yo nunca traje bandas de ese tamaño, pero yo traje entre 5 personas y 25 personas, las bandas que yo traje. Siempre hubo un vegetariano, eso era típico. Otra cosa, eso se resolvía rápido, sin ningún problema. Mira, había que cumplir, ellos te mandan lo que se llama un rider técnico. Entonces tú lo recibes 3-4 meses antes del concierto y ya tú vas revisando. Entonces, hay algunos caprichos alimenticios, como algunos te dicen, no quiero nada de alcohol en el teatro, muchas veces hay gente que fue alcohólica y que salieron del alcoholismo y no quieren ver una botella porque no resistirían la tentación. Entonces algunos te dicen, no queremos ver una botella. Entonces, pero mira, en general hubo pocos caprichos de esos que tú dices. Sí había que cumplirle ciertas cosas. Por ejemplo, al cantante de Dream Theater había que tenerle una tetera, un calentador de agua, una especie de esas teteras eléctricas que calienten agua, y un pote de miel al lado, porque él hace gárgaras y ejercicios con la boca, bucales, antes del concierto, usando agua caliente y miel. Y ay de ti si no le cumplías eso. ¿Entiendes? Te metías en un problema, pero bueno, tienes 3 meses para prepararte, para cumplirlo, ¿no? Yeah. Otros, en general, no, la mayoría te ponían requisitos muy, muy normales. No tuve, la verdad, te voy a decir, de, no sé, 70 artistas con quien tuve que ver, por decir un número, fueron unas cuantas decenas. Nunca tuve ni malas crianzas, ni nada por el estilo. Estoy lleno de anécdotas con músicos, les he contado una décima parte de las historias de que viví con los músicos, pero no, muy rara vez fueron, o muy divos. sí hubo un solo músico, o sea, hay un solo personaje de todos los que traje que fue incómodo, con quien, que era malcriado, que pareciera que tuvo un hogar, no voy a decir el nombre para no, ya que digo las características, no digo el nombre para por ética, pero que fue difícil, una sola persona de 70 artistas, o sea, prácticamente nada. Y era inesperado que él fuera así, pero fue el único incómodo, uno solo de 70 casos, vamos a decir. En general la relación fue siempre muy, muy cordial, muy profesional. Con unos artistas tuve más chance de conocerlos que otros, unos venían muy apresurados, otros, por ejemplo, cuando vino Sarah Brightman solamente iba al piso VIP, o sea, no interaccionaba con nadie. Tuvo una entrevista con un periodista, yo apenas la pude saludar, conocerla, muy cortés. Tú sabes, ella fue la esposa de Andrew Lloyd Webber y fue una gran cantante de Broadway. Y, o sea, es una de las figuras más importantes que trajimos y una de las más costosas, por cierto. Pero no, con todo el mundo nos fue muy bien, particularmente Isaac Perlman, por ejemplo, que lo trajimos para que tocara dos conciertos de violín con la Sinfónica Simón Bolívar, dirigida por Gustavo Dudamel. Oye, un tremendo contador de chistes, ¿cómo se llama? No sé si puedo usar la palabra aquí, si no la editas, pero un tremendo jodedor, uh-huh. Un tipo muy divertido, y la pasamos muy, muy bien con él, además de que la experiencia fue muy hermosa, porque como él sufrió de polio y se maneja con silla de ruedas y en esa época todavía usaba muletas, creo que hoy en día ya no puede usar muletas, sino pura silla de ruedas. Cuando tocó, perdón, fue entonces el sistema de orquestas lo invitó para que viera las orquestas que tienen aquí de discapacitados, o sea, las de ciegos, las de sordomudos, las de todo tipo de discapacidades, ¿no? Que tenía que formaban parte de músicos con esa condición, que formaban parte de las orquestas del sistema en Venezuela, y todo eso fue sumamente emotivo, sumamente bonito, una experiencia también inolvidable. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a cambiar de género. Cuéntame qué va a sonar ahora. Mira, es relativo el cambio. Es que, como te decía, es música interesante y esto fue progresivo hace 70 años. Cole Porter, sí, cuando empecé a investigar hace 12 años la historia de los músicos judíos que habían hecho carrera en el teatro, y, o sea, en los musicales de Broadway, etcétera, aprendí de que había una cosa en Nueva York que se llama el Tin Alley, y que era una zona de Nueva York donde, antes de que existiera la industria del disco, donde los músicos ensayaban y le vendían la música a las agencias que publicaban música, que ni siquiera existía disco, entonces la publicaban en, las partituras para que la gente las tocara en piano en su casa y tal. Eso era una zona en Nueva York que había muchos pianos sonando al mismo tiempo, porque era donde ensayaban y vendían esa música y la demostraban, se llamó el Tin Alley, que era algo así como el callejón de las bandejas de hojalata, y ahí aparecieron músicos maravillosos como Irving Berlin los Hammerstein, abuelo y nieto, y Larry Hart, Hart, que fue un gran letrista de musicales, y así muchísimos músicos, y uno de ellos fue también Cole Porter. Déjame ver si yo recuerdo bien, porque tú hablaste del Tin Alley en aquella charla de Breaker, y recuerdo que mencionaste también a Liber y Stoller. No, Liber y Stoller son ya de la parte final del Tin Alley. Al final. El Tin Alley desaparece. El Tin Alley no es que tiene una fecha en que eso muere oficialmente, pero se considera que con el nacimiento del rock and roll ya desaparece el Tin Alley. Okay. Leiber y Stoller son de la etapa final, porque Leiber y Stoller escribieron mucha música para Elvis Presley. Sí. Y música que usó Elvis Presley. Okay. De hecho, Elvis Presley también usó piezas de música del Tin Alley. Pero en general el Tin Alley se considera desde 1880 hasta 1950, más o menos. Okay. Como te digo, no hay una fecha exacta donde cierra, pero hay gente que sí considera que el Tin Alley dura hasta el año 63, porque ocurrió, o sea, la música así como se centraba en esa calle 28 con Broadway, que era el Timpan Alley, la zona de Nueva York donde quedaba el Timpan Alley, en los años, desde el año 58 hasta el 63, había un edificio más al norte de Times Square, o sea, una milla más al norte de donde quedaba el Timpan Alley, donde quedaba el Brill Building, que era donde Carole King y su esposo y Neil Sedaka y Neil Diamond hicieron la música maravillosa de esa época de alrededor del año 60. Entonces eso se llamó la época del Brill Building. Hay gente que considera que el Timpan Alley llega hasta el Brill Building inclusive, y hay otros que dicen que no, que el Timpan Alley termina cuando esa zona de Nueva York donde quedaba el Timpan Alley deja de ser significativa. Entonces, depende de la definición que se le dé a Timpan Alley, puede ser o la zona de Nueva York donde ocurría esa música, o el fenómeno, el hecho del negocio de la música que ocurrió en ese sitio. Entonces, depende cómo se defina Timpan Alley, llega hasta un momento u otro, pero en general Leiber y Stoller no se consideran Timpan Alley. Okay. Pero el que sí se considera Timpan Alley es un músico maravilloso que tenía muchísimo dinero antes de hacerse famoso. Y se casó además con una mujer que tenía más dinero todavía. Así que se fueron a Europa a pasear y a alquilar castillos en Venecia, y ahí vivían cómodamente. Pero el tipo era un gran músico y componía música popular. Y Irving Berlin fue, y otros músicos más, cuando lo visitaron en Europa, le dijeron: oye, pero tú eres demasiado bueno, vuelve a Nueva York y prueba suerte, tú te va a ir bien con la música. Ese era Cole Porter. Y Cole Porter, bueno, les hizo caso y regresó a Nueva York y hizo música maravillosa. Hizo algunos musicales que tuvieron éxito, otros que no tuvieron éxito, pero en todos habían canciones extraordinarias. Y hoy en día es uno de los músicos más interpretados y más importantes, más interpretados hoy en día, porque hizo mucha música que se considera hoy standards, ¿no? Hay standards de música pop y música y jazz. Y la música de él se toca muchísimo hoy en día. Además, él era homosexual, pero se casó con esta esposa que les mencioné y la amaba muchísimo. Y inspirado en ella, hizo un musical que era como una respuesta a los musicales de Rodgers y Hammerstein, sobre todo a Oklahoma, que era del año 40 más o menos. Y por ahí, por el año 42, 43, él escribe un musical que se llama Kiss Me, Kate. No, mentira, es del año 48, o sea, inspirado más bien en otros los musicales que como Oklahoma, Carousel y South Pacific, que estaban haciendo Rodgers y Hammerstein, que eran los primeros musicales que realmente, como había mencionado antes, había una hilación y una correspondencia muy, muy justa, muy bien definida entre baile, canto, letra, y eran mucho más profundos que las comedias musicales que se habían hecho en las décadas anteriores. Entonces, como una respuesta a esos musicales, Cole Porter escribe un musical que se llama Kiss Me, Kate, y hay una canción bellísima romántica que se llama So In Love, que la han interpretado, es uno de los clásicos del Timpan Alley. Hay muchísimas, pero muchísimas versiones, y vamos a escuchar a continuación la de la gran cantante Ella Fitzgerald. Strange dear, but true dear, when I'm close to you dear, the stars feel in love with the night the night when you first were there. In love with my joy, delirious, when I knew that you could care. So taught me and hurt me, deceive me, desert me. Extraordinario tema y extraordinaria vocalista Ella Fitzgerald. Pues bueno, estamos ya cerca del final, nos quedan dos temas para terminar. Y bueno, yo no quiero dejar pasar el podcast sin preguntarte, Manny, por un espectáculo que para mí fue inolvidable, que yo dudo que se hayan hecho muchos espectáculos como eso en el mundo. Estoy hablando del tributo a Pink Floyd. Te pido, porque ya por razones de tiempo estamos un poquito cortos, entonces en el menor tiempo posible, coméntale a la audiencia qué fue para ti ese tributo a Pink Floyd y qué recuerdos tienes de él. Sí, mira, en el año, después de yo haber hecho 3 conciertos en el 2000 y 3 en el 2001 y 3 en el 2002, empezaron los problemas políticos en Venezuela, la huelga petrolera, etcétera. Entonces, en el 2003 no se hizo ningún concierto. Empieza el 2004 y todas las bandas venezolanas querían tocar, estaban locas por tocar. Todavía había como mucha inseguridad política y económica como para traer bandas de afuera. Y todo el mundo me insistía a mí que hiciera un festival de música, de rock progresivo. Y yo no quería, yo había visto morir varios festivales, el de música electrónica, el de jazz, el festival de Latillo, todos festivales que habían tenido un buen momento antes y luego decayeron y desaparecieron. Entonces yo dije, no creo en la palabra festival. La excepción sería el festival de nuevas bandas, que Félix Ayueva sigue haciendo un trabajo maravilloso. Total que se me ocurre en una reunión con amigos para discutir el tema de qué hacíamos. Yo propuse hacer un tributo a Pink Floyd, donde cada banda toque 20 minutos. Y bueno, era para una noche, 5 bandas se iban a escribir y cada una tocara 20 minutos de Pink Floyd a su manera. Resulta que 32 bandas de Venezuela se inscribieron, porque todas estaban locas por tocar. Y a ninguna le pude decir que no, todas eran bandas que tenían méritos importantes. Entonces dije, bueno, esto no se puede hacer en un solo concierto, 32 bandas. Entonces lo dividí en 4 conciertos. Y además lo complementé con un foro al que invité a varias personas a hablar de la música de Pink Floyd, de las portadas, del tema psicológico de The Wall, etc. Total que fueron 5 eventos, 4 conciertos y estas charlas. 2 de los conciertos fueron en el Paseo Las Mercedes, abajo en, ¿cómo es que se llama? En el sótano del Paseo Las Mercedes, donde está el Centro Cultural, y sí, otro en el Trasnocho Cultural, y 2 fueron en el Aula Magna. Mira, al final, 3 de los conciertos, los 2 primeros casi llenos totales, agotadas las entradas, y en el del sábado me faltó algo de gente, lástima, porque había gente excelente como Frank Quintero ese día y otros grupos más, y el último lleno, y el último además cerraba con la orquesta Filarmónica Nacional, dirigida por Alfredo Rugeles. Hay una anécdota, ustedes mencionaron antes a David Palmer, que pusimos una pieza de él. Iba a traer a David Palmer, que me pidió que él quería venir a Venezuela para tocar la música de Pink Floyd, que él había sacado un disco de música de Pink Floyd y con orquesta, pero no, yo preferí darle a Alfredo Rugeles, el famoso, el conocido y muy querido amigo y famoso director de orquesta venezolano. Me dijo que era mejor que le diera el chance a un venezolano, que era un alumno de él, Ángel Quiñones, un tremendo guitarrista, canta muy bien y compone bien, y había hecho unos arreglos de Pink Floyd, y le dimos el chance a Ángel Quiñones con sus arreglos. Y mira, funcionó muy bien. La verdad que las 32 bandas lo hicieron perfecto, todas fueron ovacionadas de pie, todas. Fue una experiencia magnífica. Luego lo repetimos unos años más tarde, 3 años más tarde, y luego hicimos una experiencia parecida llamada Mozart Fest, que era el mismo tipo de concepto, pero con música de Mozart en vez de Pink Floyd. ¿Y la rueda esa de luces, de dónde salió esa idea? ¿Quién la hizo? En fin. Bueno, recuérdate, mira, había Lucky Strike, con uno de esos cigarrillos, tenía un círculo, tenía un logotipo redondo, y habían mandado a hacer un marco de metal, y alguien me dio ese dato, y bueno, con conseguir ese aro y ponerle una tela para que sea pantalla y ponerle unas luces, pegarle unas luces, ya logré el efecto a que se parezca a los conciertos de Pink Floyd. Sí, señor. Además, contraté también a unos tipos que hicieron animaciones al estilo de, como Pink Floyd siempre fue la banda más audiovisual de todas, entonces tenía que haber una parte audiovisual que se correspondiera con la música, y bueno, fue un esfuerzo muy, muy grande. No fue el único, también hicimos el tributo a Vita Brenner con el mismo espíritu, hace menos años, en el 2015, y luego un tributo con la última música que compuso Pablo Manabelo. Hace 3 años lo hicimos en Caracas y esperamos volver a presentarlo aquí en Estados Unidos. Bueno, pues entonces avanzamos, vamos con el penúltimo tema, Manny. El penúltimo tema de hoy es interpretado por Bernadette Peters, una maravillosa cantante de Broadway, del cine, de la televisión, sobre todo de Broadway. Ella es famosa por haber representado muchos papeles importantes y muchos papeles en las obras de Stephen Sondheim. Stephen Sondheim, ya antes mencioné a Rodgers y Hammerstein. Stephen Sondheim fue una especie de continuador de la saga de las obras de teatro de Rodgers y Hammerstein, pero les dio una profundidad aún mayor. Él mismo hacía letras y la música. Él comenzó como haciendo letras en West Side Story, por ejemplo, con música de Leonard Bernstein, y hizo otras obras primero, también siguió trabajando como letrista, como lyricist en inglés, ¿no?, que hace la letra, pero él era también músico, y después convenció a los productores de que él hacía también la música. En uno de los de sus famosísimas obras es musical Little Night Music, que está inspirada en una película de Ingmar Bergman. Y hay una canción, es una escena muy interesante, porque la canción se llama Sending the Clowns. Es una mujer que en la escena de la obra, y eso después se hizo película también, en la escena está, hay varias historias paralelas románticas, y es una mujer que quiere reconquistar un viejo amor, pero ese viejo amor ya tiene su vida hecha de otra manera, y esta mujer está entonces delante de él, toda descorazonada, de que él antes había estado enamorado de ella y ella no le había correspondido, y ahora que ella estaba interesada en recuperar ese amor, el tipo ya tenía su vida comprometida con otra mujer. Entonces ella, toda descorazonada, dice, bueno, esto es como una obra de teatro que está funcionando mal, así que saquen rápido, hagan entrar a los payasos, como diciendo, la obra está mal, hagan que la gente se divierta con los payasos, o sea, vamos a arreglar esto rápido con los payasos. Y eso es de lo que trata la pieza. Pero además, mientras ella cuenta, resulta que Sondheim tenía para ese papel en la obra original a una actriz muy buena, pero que no sabía cantar. Cantaba, aunque descubrió que no tenía mala voz, pero como no tenía entrenamiento de cantante, escribió una canción, que es esta que vamos a oír, de puras frases cortas. Y cuando haces frases cortas tienes que caer en preguntas, en convertirlas en preguntas. Entonces, la canción tiene frases cortas, tiene varias preguntas, y repite de vez en cuando esa frase, manden, hagan salir a los payasos, send in the clowns, y luego al final dice, bueno, ya los payasos están aquí, como diciendo, los payasos somos nosotros. Entonces es una pieza muy, muy profunda, mucha gente la ha interpretado, ha interpretado el significado a su manera. El mismo Sondheim ha cambiado de opinión acerca de qué es lo que él quiso decir en esa pieza. El hecho es que es la pieza más grabada de compuesta por Stephen Sondheim, uno de los grandes personajes de la historia del teatro. Acaba de cumplir 90 años y hay, por cierto, un video maravilloso de muchísima gente de Broadway rindiéndole homenaje desde su casa en la cuarentena aquí. En este lío de la pandemia, acaba de cumplir hace un mes 90 años, y esta pieza maravillosa con una cantante maravillosa, Bernadette Peters, se llama Send in the Clowns. Isn't it rich? Are we a pair? Me here at last on the ground, you in midair. Send in the clouds. Isn't it? One who keeps tearing around, one who can't move. Where are the clouds? Send in the clouds. Just when I'd start opening doors, send in the clouds. Don't bother, they're here. Isn't it rich? Isn't it queer? And where are the clouds? There ought to be clouds. clouds. Well, maybe next year. Bueno, excelente, excelente tema, León. Sí, este tema, casualmente, como dice Manny, viene de una película de Ingmar Bergman, de la actriz, el papel de Desiree, que es justamente el papel que personifica Bernadette Peters, una de las mejores intérpretes que ha tenido Sondheim, quizás la mejor, su favorita, en todas las obras que él logró presentar y hacer. La película se llamaba, así como hay famosos sueños de una noche de verano de Shakespeare, esta se llamaba Sonrisas de una noche de verano. Así se llama el film. Bernadette Peters es muy talentosa. La hemos escuchado la hemos visto en el cine. Favorita también de Mel Brooks en películas donde baila y canta de manera formidable. Así que muy bonito traer la música de Sondheim, como trajimos también la música de Rodgers y Hammerstein, músicos que conocemos de obras como Hello Dolly, Gypsy, Sound of Music, la de la película Novicia Rebelde. Así y el rey y yo, y la del rey y yo, Ana, y el rey de Siam, o el rey y yo. También, el rey y yo, de King and I. Así que sí, son dos grupos de artistas que le han puesto, como se dice, las raíces a lo que a Broadway ha llegado hoy día. Así que, Manny, muchas gracias por traer este tema. Chévere. Por cierto, si lo notaron, si vuelven a oír el tema, está tocado como, tiene una rítmica como de un vals, y todas las piezas, o casi todas las piezas de ese musical, Sondheim las escribió como si fuera un vals, como con el movimientico del vals, sí. Este podcast ha estado estupendo, lamentablemente, bueno, todo tiene su final, y vamos entonces con el último tema. Antes de que Manny presente el tema, yo quiero, bueno, agradecerle. Manny, ha sido un gustazo, ha sido un lujo tenerte aquí en este podcast. Yo le dije a León, oye, en algún momento tenemos que traer a Manny, porque él debe traer cualquier cantidad de anécdotas, y como tú dices, pues entonces te quedaron muchas ahí por contar. Bueno, en algún momento haremos un segundo podcast con... Si tú quieres, pues al respecto. Sí, vale, será un placer. Claro, chévere. Mira, reunirnos nosotros tres, estar conversando de música, es lo que hemos hecho siempre, lo que nos ha gustado siempre, así que nada, por supuesto que será un placer. Sí, yo lo he disfrutado mucho también. Y de verdad los felicito a ustedes por esto que están haciendo, que es otra manera de divulgar música. Así que otra de las maneras interesantes de divulgar música, y eso lo aprecio mucho. Yo los he escuchado en varios de los podcasts, y bueno, ojalá que sigan y con el mismo entusiasmo y las mismas ganas de seguir haciendo esto. Muchas gracias, te lo agradezco. Y te agradezco también, por supuesto, que lo compartas pues en tus redes sociales, y así tenemos más audiencia. Claro. León, para tu despedida, por favor. Sí, no, para mí ha sido de verdad mucha satisfacción tener a mi amigo Emanuel Abramovich en este día. Creo que el registro de los recuerdos de tantas experiencias que Emanuel nos puede relatar de sus inicios en la parte del gusto musical a lo que está haciendo hoy día, creo que es muy, muy conveniente, muy valioso, es muy refrescante tener este tipo de recuerdos, compartirlos con los demás y apreciar toda la trayectoria extraordinaria de mi amigo Emanuel, de lo que ha logrado y cómo lo ha logrado hacer. Mira, yo te voy a decir algo, no es porque esté Manny aquí, pero yo también con León le he hecho comentarios como este. Yo creo que si existiera algo así como el Hall de la Fama del rock progresivo en Venezuela, yo creo que Manny tendría que estar ahí en la primera cohorte, porque lo que lo que tú hiciste, Manny, en aquellos años, bueno, nadie lo había hecho antes y nadie lo ha hecho después en cuanto a cantidad y calidad de artistas de este género que nosotros amamos tanto, que es el rock progresivo. Así que a mí no me queda sino agradecerte y, por favor, presenta entonces el último tema. Chévere. No, de nuevo, gracias a ustedes entonces por la oportunidad. Una de las últimas bandas que trajimos, entre las bandas que trajimos en los últimos años en los que pudieron venir músicos extranjeros al país, estuvo Asia. Y fue muy interesante porque, ¿cómo se llama? Asia con el line-up clásico, ¿no? Con Palmer en la batería, que fue extraordinario, con John Wetton, que falleció unos años más tarde en el bajo y la voz, Geoffrey Downes, tecladista de Yes, en los teclados, y... caramba, Steve, me falta alguien. Steve Howe, nada más. Y Steve Howe de Yes, en la guitarra. Entonces, oye, un super line-up, un super trabuco. Y tuve la suerte de invitarlos a mi casa a comer. Y vinieron dos de ellos. Vino John Wetton y vino Geoffrey Downes. Y, por cierto, que quedaron súper agradecidos. Y después establecí varios contactos y varias relaciones. Las hice gracias a esa cena, porque ellos le hablaron al manager. Y el manager era manager de otras bandas. Y desde entonces hice una muy buena relación con la banda Yes, con el manager actual de Yes, etcétera, etcétera. Una anécdota interesante de esa venida de Asia a Venezuela es que un amigo común que tenemos, Efraín Lapsker, le puso la música de un disco de los más recientes de Asia a su esposa, y su esposa escogió un tema muy, muy chévere que se llama Extraordinary Life, una vida extraordinaria, y lo puso en su equipo de sonido con el que salía a trotar cada mañana. Entonces, cuando vino Asia a Venezuela y vienen a comer, viene John Wetton, que era el compositor de esta canción que vamos a oír, Extraordinary Life. John Wetton viene a la casa, Efraín viene y le cuenta que su esposa le encanta esa canción, y ella, Estrella, le cuenta eso, que ella usa para trotar, para motivarse al trote, usa esa canción. Y él le cuenta, oye, yo pasé por alcoholismo y por otras enfermedades y me logré sobreponerme y salí adelante, y de eso se trata la canción, de que la vida es extraordinaria, que no hay que rendirse y que hay que echar para adelante. Y bueno, ahí queda la anécdota. Él le agradece, John Wetton le agradece el detalle a Estrella que le dijo eso, y Estrella le agradece el detalle de contarle la historia de esa canción. Y al día siguiente, en el concierto, en medio del concierto, en la séptima canción, no sé, octava, novena, cualquiera, del medio del concierto, John Wetton dice, en el concierto de Asia, extraordinario el concierto, por cierto, dice: y ahora esta se la voy a dedicar a Estrella. Y empezaron a tocar, y bueno, esa fue la única vez en mi vida que yo vi a un músico importante dedicarle una canción a alguien conocido, o sea, a un amigo mío, a alguien cercano, a alguien que conoció en el mismo país o algo así, una cosa muy pintoresca. Y por suerte Efraín lo grabó y todo, y tiene el audio grabado del momento en que John Wetton dijo... que le dedicaba la próxima canción a Estrella. Así que vamos a escuchar esa pieza de uno de los últimos discos que sacó Asia. La canción se llama An Extraordinary Life, una vida extraordinaria. Y por cierto, que este tema exactamente fue el título del tributo que Asia le brindó a John Wetton hace 3 años. Ah, no sabía, qué interesante. Sí, ellos hicieron un concierto hace 3 años, el line-up original, y Billy Sherwood sustituyó, por supuesto, a Wetton, ya fallecido. Ajá. Billy Sherwood tocó el bajo y cantaba en ese concierto. Hubo varios invitados al mismo, y tocaron no solo música de Asia, sino tocaron también música desde la época de King Crimson, música de UK y música hasta de Emerson, Lake y Palmer tocaron en ese concierto. Sí, porque las vidas... El tributo se llamó así, An Extraordinary Life. Tributo, qué bien. John Wetton. Sí, es que las vidas de Greg Lake y de Wetton, los dos eran bajistas y cantantes y hasta con un Sí. tono de voz relativamente parecido, se entrecruzaron mucho. Yo no sé si ellos se llegaron a conocer en persona, pero sus vidas, sus carreras musicales se entrelazaron muchas veces. Entonces, nada, Wetton era un tipo que tocó con todo el mundo, con Roxy Music, con Uriah Heep, con King Crimson, con UKA. Y mira, yo descubrí cuando lo conocí en mi casa y cuando después lo vi varias veces en algunos festivales, oye, un tipo excelente, una gran persona, de verdad, un tipo sumamente agradable, afrontó con mucha valentía su enfermedad, sus últimos años, su lucha contra el cáncer. Lamentablemente no perdió esa lucha después de varios años de batalla. Pero bueno, creo que dejó un legado como si no es el número uno, es uno de los cinco grandes cantantes de la historia del rock progresivo Definitivamente. y del rock en general, se podría decir, y además compuso música maravillosa y tocaba el bajo muy bien. Es lo que llamarían en inglés un músico subvalorado musicalmente también. Pues Así que nos despedimos entonces con esa pieza y de nuevo muchísimas gracias a ustedes y a quienes estén escuchándonos. Yes, I can.